estoy. Guarda en un rincón del alma lo que yo te he amado. A distancia tal vez me sepulte tu pasado y me olvidas, pero recuérdame. Allá del tiempo junto lo imposible. No sabes que a mí me mata que ahora deba irme. Sin tu vida yo no te olvidaré. No lo haré. Yo te amo, es difícil y yo lo entiendo. Tú dirás que si te amo, ¿por qué marcharme? A esos brazos, a esos besos que ayer me dieron. Pero yo mismo no sé explicarlo. Soy su esclavo, ella tiene de mí la vida. Pero me he mentido, te he querido, puedo jurarte. Me martiriza en lo triste de esta despedida. Pero tu llanto por amarme, pero perdóname. Lo siento, porque buena ha sido con mi vida. Aparta, Dios, del olvido las pasiones que juntos, piel a piel vivimos noche a noche. Nunca me borres de tu pecho, reina mía. Recuérdame, recuérdame. Yo no sé por qué no quiero que me olvides, vida mía. Recuérdame, recuérdame. Yo sé que injusto estoy siendo, pero recuérdame, mi vida. Recuérdame. Eunice Jaramillo y Luisa Fernanda, lo máximo. Final de tus te quiero. De pronto al hacerme falta hasta tus brazos vuelvo a encontrarme en tus recuerdos que me estás queriendo todavía y amarnos otra vez, otra vez. Ahora miré, me dijo ella que me espera para amarme. Yo no sé si con el tiempo ella vuelva a causarme otra herida. Buena, yo lo sé, yo lo sé. Sé que ella parte mi alma en mil pedazos. Si me salvaste con tus besos cuando sufría, me quieres tanto, lo comprendo, yo también mi vida. Pero yo mismo no sé explicarme. Te repito, soy su esclavo, domina mi alma. Te tengo sed que yo no sé, pero lo pierdo todo. Me martiriza alejarme, viendo que sangra tu suave llanto por amarme. Pero perdóname, lo siento, porque buena ha sido con mi vida. Aparta, Dios, del olvido las pasiones que juntos, piel a piel vivimos noche a noche. Nunca me borres de tu pecho, reina mía. Recuérdame, recuérdame. Yo no sé por qué no quiero que me olvides, vida mía. Recuérdame, recuérdame. Yo sé que injusto estoy siendo, pero recuérdame, mi vida. Recuérdame, recuérdame. Yo no sé por qué no quiero que me olvides, vida mía. Recuérdame, recuérdame. Yo no sé por qué no quiero que me olvides, vida mía. Recuérdame.